sol se va la tarde. Y sin embargo mi memoria me trae la historia de un encuentro, de unos besos y de un adiós, de mi primer amor. Que yo me olvide. Recordando tus palabras, voy recordando tus sonrisas. Ya te ha pasado mucho tiempo y ya lo nuestro terminó. A tu primer amor nunca se olvida. A tu primer amor nunca se olvida. La vida continuará y cada noche al pasar se irán, pero tu amor quedará como un recuerdo del ayer. Yeah. Yo voy buscando los recuerdos de aquellos días junto a ti. Yo te olvidé ya muchas cosas en mi largo caminar. Jamás podré olvidar aquellos días. Aquellos días, el sol se va la tarde, y sin embargo mi